Radio San Joaquín presenta Tecnología a la Carta, un menú pensado para deleitar tu paladar con las principales informaciones de la tecnología y el emprendimiento. Semana a semana descubriremos inventos, curiosidades y noticias útiles pensadas para ti. Conduce Klaus Nar Rubio. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a Tecnología a la Carta de Zoom Tecnológico en Radio San Joaquín. Te saluda Klaus Nar Rubio y en esta oportunidad iremos revisando la actualidad de la tecnología, noticias curiosas, además de algún dato de utilidad que te pueda servir para tu día a día. Todo lo anterior condimentado con música actual e independiente. Te invitamos a revisar los principales titulares de esta edición. La comida rápida se actualiza y ofrece despachos a domicilio. Se desarrolla reunión tech de mujeres más grande de Chile. Abrimos nuestro espacio y también te contamos acerca de las novedades de Apple en sus productos. Tenemos actualizaciones en los sistemas operativos y también novedades de nuevas ideas para estudiantes. Se anuncian 3 nuevos smartphones en París, el Huawei P20, el P20 Pro y el P20 Lite. Estas y otras noticias las podrás encontrar aquí. Quédate junto a nosotros y repasa la actualidad del emprendimiento y la tecnología en Tecnología a la Carta de Zoom Tecnológico. Bienvenida, bienvenido, ya estás a bordo de esta nueva edición de Tecnología a la Carta acá en Radio San Joaquín y también por los aires de Zoom Tecnológico. Informaciones del ámbito de la tecnología, también de los emprendimientos y también de las aplicaciones móviles que vamos repasando para entregarte varias novedades respecto a la tecnología principalmente. Comenzamos las informaciones en este momento. Y la primera de ellas tiene que ver con el ámbito de la comida rápida y también de los despachos a domicilio, ya que los locales de comida rápida habilitan despachos a domicilio gracias al emprendimiento de Glovo. Una de las interesantes posibilidades que tiene el sistema delivery de productos es garantizar a los usuarios los despachos a domicilio, idea que ha ido tomando en consideración una serie de locales de comida rápida incorporando Glovo a sus servicios. Gracias a la alianza entre Glovo y los locales de comida rápida, diversas cadenas han podido ahora poder tener sus despachos a domicilio, esperando aumentar ventas hasta en un 25% gracias a la comodidad de poder pedir en el lugar que se desee. Luego de que conocimos hace unas ediciones atrás el lanzamiento de Glovo, esta aplicación multi-delivery utiliza el mercado chileno y también las posibilidades variadas en que los usuarios tienen la posibilidad de poder solicitar casi cualquier cosa desde un punto a otro en una ciudad, incluyendo en esta índole medicamentos, abarrotes, elementos de ferretería, regalos y ahora comida rápida en la ciudad de Santiago. Hay que mencionar que con este acuerdo las cadenas de comida rápida también esperan poder aumentar los porcentajes de venta, dado que ahora uno va a poder entregar, gracias a los Glovers, la posibilidad de transportar hasta 9 kilos en una caja de 40x40x30 centímetros, algo que también se puede realizar gracias a los pagos de la tarjeta de crédito. Siguiente información en Tecnología a la Carta de Zoom Tecnológico tiene que ver con el ámbito de la transformación digital y con el objeto de expandir la transformación digital a empresas de las regiones del país. De Fontana está organizando una serie de charlas que buscan interiorizar a los líderes regionales en estas temáticas, como es la administración y la gestión digital en distintas ciudades del país. De Fontana se reunirá con integrantes de empresas regionales que deseen implementar la transformación digital en sus lugares de trabajo. Esto se realizará en las ciudades de Antofagasta, La Serena y también Concepción, 3 ciudades claves donde se abordan temáticas, soluciones y también servicios para los usuarios de estas ciudades. Es en este sentido es que podemos encontrar distintos encuentros de transformación digital, los que van dando respuesta y también van acercando acerca de las prácticas que se pueden tener en esta índole en las distintas ciudades del país, para que se vayan sumando a esta propuesta que es conectarse a todos los dispositivos y que todo vaya fluyendo en el ámbito digital. Las charlas estarán a cargo de Cristian Rodríguez, gerente regional para la zona norte, y Cristian Enríquez para la zona sur. En ellas hablarán acerca de la administración y gestión digital a través de los ERP, como también algunas charlas que van en el índole de la práctica de cómo utilizar este tipo de servicios y también algunos tips importantes para ir sumándose a la transformación digital de forma más progresiva y también de forma más efectiva. Tercera noticia en esta edición de Tecnología a la Carta de Zoom Tecnológico y de Radio San Joaquín, y hablamos del Talent Fest, el hackathon más grande que se efectuará en Chile. Buscando reunir la mayor cantidad de talentos femeninos en la tecnología y la innovación, Laboratoria organizará el Talent Fest Abril 2018, la hackathon más grande de Chile, donde participarán más de 20 empresas de diversos sectores de la producción. Talent Fest de Abril 2018 reunirá a empresas de la tecnología, el retail, las telecomunicaciones, pero todas enfocadas a la transformación digital, proponiendo retos tecnológicos que deberán ser resueltos en 36 horas como máximo. Esta posibilidad también incluirá espacios de colaboración entre alumnas y también posibles empresas empleadoras, generando una conversación interesante en el sector de la tecnología. Es así que esta actividad interesante para mujeres tecnológicas se realizará el día 2, 3 y 4 de abril en la ciudad de Providencia, en Santiago, en donde las mujeres podrán poner a prueba sus habilidades, como también algunos retos que se irán generando en el mercado de la tecnología para todos los usuarios que estén ahí presentes. I was hoping for an indication. I was seeking higher elevation. I've been shaking, waking in the nightlight. I've been breaking, hiding from the spotlight. The more I stray, the less I fear, and the more I reach, the more. Darkness right in front of me, oh, it's calling out and I won't walk away. I would always open up the door, always looking at the higher floors. Wanna see it all, give me more. I was always up for making changes, walking down the street, meeting strangers, flipping through my life, turning pages. Like a prayer that only needs a reason, like a hunter waiting for the season. I was there, but I was always leaving. I've been living, but I was never breathing. The more I stray, the less I fear, and the more I reach, the more. Darkness right in front of me, oh, it's calling out and I won't walk away. I would always open up the door, always looking at the higher floors. Wanna see it all, give me more. I was always up for making changes, walking down the street, meeting strangers, flipping through my life, turning pages. Bursting light. segundo bloque de informaciones acá en Tecnología a la Carta de Zoom Tecnológico y de Radio San Joaquín. Las informaciones las puedes encontrar en www.zoomtecnologico.com y también en nuestras redes sociales, donde las vamos actualizando diariamente. Las siguientes informaciones tienen que ver con el ámbito de los nuevos lanzamientos que se produjeron en la ciudad de París. Se presentó el Huawei P20, el P20 Pro y el P20 Lite. Y principalmente el P20 es un terminal que entrega una mejora significativa en cuanto a la fotografía de los smartphones. Esto gracias a la nueva cámara dual Leica, que logra imágenes más rápidas y más nítidas para que el usuario no pierda momentos importantes en su dispositivo. El nuevo smartphone del fabricante oriental tiene una potente inspiración en las ondas luminosas y en esta oportunidad está fabricado con un cuerpo de cristal curvo que ayuda a conseguir imágenes más luminosas en el panel desarrollado por Huawei. El Huawei P20 incorpora el sistema Huawei Full View Display, una tecnología integrada en el panel táctil del dispositivo que permite obtener una visualización luminosa, brillante, trabajando con una menor cantidad de energía. Tiene un panel de 5.8 pulgadas con tecnología RGBW y esta permite conseguir imágenes claras y una sensación única al tacto. Trabaja con el procesador Kirin 970, un procesador que va potenciando la realidad aumentada y la inteligencia artificial, en donde esto se podrá ver plasmado en la nueva Leica que hace maravillas en este Huawei P20. Gracias a la asociación que hicieron con Leica, la nueva cámara de este fabricante instalada en el P20 permite captar imágenes de calidad y completamente profesional. Son ricas y a la vez nítidas, que son competidores importantes al momento de elegir un smartphone. Por otro lado, ofrece estabilización de imágenes gracias a la inteligencia artificial, algo que ayuda al usuario para captar imágenes sin borrosidad, con poca luz y también de una forma equilibrada. A lo anterior también tiene la posibilidad de grabar en movimientos ultra lento gracias al sensor fotográfico que capta imágenes hasta 960 fotogramas por segundo. Una verdadera locura que va a llegar pronto a nuestro país. Pero el dispositivo que tiene la presencia y que también nos llamó poderosamente la atención es el Huawei P20 Pro, un smartphone que tiene triple cámara y también tiene muy buenas prestaciones. Junto a la presentación del Huawei P20, el fabricante de la tecnología radicado en China anuncia el P20 Pro, un smartphone de único diseño y que tiene características acompañadas a tres cámaras traseras. Luego de este anuncio, para los amantes de la tecnología no quedaron atrás y también quedaron muy sorprendidos con este nuevo anuncio, dado que viene a potenciar funciones de la cámara como el principal factor que puede decantar al momento de comprar un dispositivo inteligente. Es en este ámbito que este teléfono inteligente tiene un diseño cargado a la innovación, en donde ofrece características interesantes y además un precio que está completamente accesible para los usuarios. Dentro de las características principales que ofrece este smartphone son las tres cámaras que te comentábamos con anterioridad. Incorpora un panel táctil OLED de 6.1 pulgadas, trabaja con el mismo procesador que antes te mencionábamos y viene con 6 GB de RAM y 4000 mAh de energía, los que pueden ayudar también a entregar autonomía por un día y de sobra. A lo anterior se suma un aspecto fotográfico que va captando información importante, dado que cuenta con 3 cámaras para su trabajo. Hablamos de una de 40 megapíxeles, otra de 20 y una tercera de un teleobjetivo de 8 megapíxeles. Y es aquí donde encontramos aperturas que van desde el 1.6 hasta el 2.4 respectivamente para poder ir tomando sensaciones y también imágenes de primera calidad y de forma profesional. Cambiamos radicalmente de tema y nos metemos al tema de Facebook y el almacenamiento de los datos de llamadas, mensajes y también historial que se realiza a los usuarios. Gracias a una investigación realizada por SET, se descubrió que la red social Facebook almacenaba el registro de las llamadas y los SMS de los usuarios de la aplicación para Android de Facebook. Gracias a una interesante investigación realizada en la aplicación móvil, el nuevo programador de Nueva Zelanda, Dylan McKean, el pasado 21 de marzo, descubrió que Facebook guardaba al menos hace un año todo el historial de las llamadas entrantes, salientes, SMS, números de teléfono, nombres de contacto y la duración de las mismas, luego de descargar la copia de información de cada usuario en un archivo comprimido. Pero ¿cómo logró Facebook poder acceder a la información? Según investigadores de SET, el accionar de la red social de esta aplicación se gestó porque los mismos usuarios, por defecto, le daban acceso a los servidores, a las llamadas, mensajes, servicios de mensajería y otra información importante. Es decir, somos nosotros mismos los que autorizamos a que la red social ingrese a nuestros datos y los tome. Ahora bien, también se descubrió que en versiones anteriores a Android, incluso también previas a 4.1, si el usuario otorgaba permisos para leer contactos durante la instalación, este también podría ir habilitando para que Facebook pueda acceder al registro de las llamadas y a los mensajes. Es así que te contamos y te sugerimos también tomarse el tiempo suficiente para averiguar qué permisos a terceros se le están otorgando a la información personal, dado que en muchos casos es algo que se obvia, pero que también necesitamos conocer. I found a love for me. Darling, just dive right in. Follow my lead. I found a girl, beautiful and sweet. Well, I never knew you were the someone waiting for me. 'Cause we were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up this time. All I own, and in your eyes, you're holding mine. Baby, I'm dancing in the dark with you between my arms, barefoot on the grass, listening to our favorite song. When you said you looked a mess, I whispered underneath my breath, but you heard it, darling, you look perfect tonight. Well, I found a woman stronger than anyone I know. She shares my dreams. I hope that someday I'll share her home. I found a love to carry more than just my secrets, to carry love, to carry children of our own. Yeah. Ingresamos al tercer bloque de Tecnología a la Carta de Zoom Tecnológico y de Radio San Joaquín. Información las puedes encontrar en www.zoomtecnologico.com y también en nuestras redes sociales como nuestro canal de YouTube, que lo vamos actualizando semana a semana con distintos productos, novedades que vamos dando a conocer en este portal. Tienes un Apple Watch, se libera el Watch OS 4.3 para todos. Con el anuncio del iOS 11.3, Apple también ha revelado la actualización de su sistema operativo para los relojes inteligentes, una actualización que incluye mejoras para aquellos usuarios que disfruten el entrenamiento y también les gusta utilizar este reloj para poder escuchar música. El Watch OS 4.3 viene con mejoras y, pese a que no encontramos actualizaciones en el diseño de su interfaz, sí la encontramos en el apartado del entrenamiento y también en lo que se refiere a las aplicaciones vinculadas con la música. Mejoras pequeñas, pero que irán ayudando a mejorar la experiencia del usuario. Como las principales novedades que tiene este, te contamos la posibilidad de mejorar la experiencia de usuario y con ello también para que nuestra posibilidad de utilizarla sea mucho más rápida. Es así que en este apartado empezamos a hablar acerca de la posibilidad de poder consultar nuestra biblioteca musical directamente desde el reloj inteligente, además de mejoras en el modo mesa de noche, en donde se aprecia la posibilidad de utilizar nuestro Apple Watch en cualquier dirección u orientación. Además, la esfera Siri se irá modificando con la información de actividad de forma rápida y práctica, como si fuera un vistazo. Todo lo anterior, como te contábamos antes, para ir mejorando la experiencia de usuario. Te recomendamos actualizar dispositivos y también agregar estas mejoras importantes en el diseño y también en el rendimiento de los dispositivos. Además de esto, también se actualizó nuestro iPhone, nuestro iPad, a la versión iOS 11.3. Y tras esta posibilidad también, el iOS 11.3 viene cargada de novedades en cuanto a la posibilidad de poder controlar la batería y el rendimiento de nuestro terminal. Mejoras también en los Animojis que ofrece Apple para el iPhone X, además de un soporte nativo para la nueva versión de ARKit, o la plataforma que se utiliza para la realidad aumentada. Es en este apartado que te contamos también la posibilidad de poder ir mejorando la autonomía de nuestra batería, incorporando funciones que eliminan la ralentización programada impuesta por Apple en dispositivos más antiguos, perfectamente desde el dispositivo del 5S hasta el 8, principalmente donde se veían este tipo de problemas en la batería de los terminales de Apple. Dicho de manera simple, es posible revisar la salud de nuestra batería en este apartado, en donde podemos ir viendo la capacidad, el porcentaje y los datos de consumo de las distintas aplicaciones. Algo que se necesitaba para saber el consumo real que tiene este terminal y cuánta batería es la que nos queda efectivamente o cuánto nos podría llegar si es que le aplicamos alguna mejora en cuanto a software. Además de lo anterior, es posible chequear estos nuevos Animojis, donde aparecen cuatro nuevas posibilidades: el león, el dragón, el oso y también una calavera. Finalmente, se aprecia la integración con la aplicación de salud, en donde ahora es posible incorporar datos de la información médica en algunos hospitales de Estados Unidos para ir consolidando nuestra información y entregarla de forma más sencilla y más práctica. A los anteriores anuncios también se anunció el iPad de 9.7 pulgadas, uno que está orientado exclusivamente al mercado de los estudiantes, dado que tiene la posibilidad de sumar al Apple Pencil y también transformarlo en una herramienta importante para todos los usuarios, todos los estudiantes que están acostumbrados a tomar notas, como también incorporar aplicaciones inteligentes a este tipo de dispositivos. Estaremos actualizando información en nuestro sitio web www.zoomtecnologico.com y también en todas nuestras plataformas, donde las vamos actualizando semana a semana y donde vamos subiendo información de tu interés. Espero que te haya gustado esta edición de Tecnología a la Carta de Zoom Tecnológico y de Radio San Joaquín. Para más información, te puedes conectar con nosotros a www.zoomtecnologico.com. Te hago la invitación para que la próxima semana nos vuelvas a escuchar y estemos al instante con las informaciones de la tecnología, el emprendimiento y también dispositivos inteligentes. Para esta oportunidad te saludo Klaus Nark, quien estuvo contigo. Hasta la siguiente edición.